Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera solicitar una información. Sí, dígame. ¿Me podría comunicar con Pepsiman? ¿Cómo? Con Pepsiman. Señor, ¿usted se equivocó? ¡Pepsiman! No está por ahí en algún lugar de la empresa. Señor, por favor, no esté jugando. Pepsi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra Pepsiman por ahí? Señor, por favor, no esté jugando. Si lo tienen escondido, yo soy periodista, ¿eh? Si lo tienen escondido, yo voy a llegar al fondo de todo el asunto. Bueno, señor, pero ya, por favor, deje de estar llamando a esta empresa, ¿sí? Ay, vale, pero pásenme acá. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué desea? ¿Se encuentra Pepsiman por ahí? Señor, por favor, ya deje de estar fastidiando. Bueno, pero por lo menos ahora sé que le están ocultando la verdad a todo el mundo y que no estás ensañada conmigo. Disculpe, ¿quién es usted? Un ciudadano preocupado por Pepsiman. Pepsi, buenas tardes. Bueno, mira, esta es la última vez que voy a llamar. ¿Me vas a pasar a Pepsiman o no? Bueno, pero ¿qué diablos está haciendo usted? Ya deje de fastidiar, por favor. Ay, vale, pero pásame a Pepsiman, cónchale, que me da mucha ilusión hablar con él. Bueno, pero ¿qué no tiene otra cosa que hacer? Disculpe. Mira, la verdad es que no. ¿Por qué no deja de fastidiar ya? Bueno, mira, si por fastidiar es, creo que te va a fastidiar bastante porque esto va a aparecer en internet, ¿sabes, no? Ay, pero qué idiota. Pepsi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, no sé si por mi acento y por mi tono de voz tú te acuerdas de mí. Yo sí me acuerdo de ti. Yo te reconozco la voz. Yo llamé hace varios meses preguntándote por Pepsiman. ¿Tú te acuerdas de mí? Sí. Tú sabes que yo mandé un mail allá. No sé si tú viste el video que yo hice. Sí. Bueno, mira, te cuento. Resulta que estoy tratando de hacer un video, pero no sé de qué hacerlo y quería saber si tú me podías ayudar a buscar un tema o algo. Bueno, ¿por qué no te vas a la chingada ya? ¡Ay! Pepsi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, por tu voz estoy notando que tú no eres la persona que siempre me atiende, ¿no? Perdona, se te tiene que estar haciendo muy extraño esto, porque yo llamé en dos fechas muy diferentes y me atendió una misma recepcionista que es con la persona con la que yo quiero hablar y por lo que veo tú no eres ella. Y si fuera ya me hubieras reconocido. ¿Recepcionista? Sí, mira, o sea, perdón, se te hará muy extraño. Yo soy un amigo de ella y yo quiero hablar con ella, pero veo que tú no eres la misma persona que me atendió. No sé si ustedes se turnan los días, pero es extraño porque siempre me había atendido ella. Ah, no, mira, lo que pasa es que ya no trabaja aquí. Betty, buenas tardes. Hola, perdona que te moleste otra vez, pero tú me sabrías decir, y disculpa el fastidio, ¿a qué Sabritas la mandaron a ella? Disculpa, ¿quién habla? Es un amigo de ella, mi nombre es David. Ah, ok, mira, a ella la mandaron a Sabritas que está en Guadalajara. ¿Pero qué crees tú que yo debería hacer con ella? O sea, ¿qué piensas tú que debería hacer yo? Pues no sé, creo que debería llamarla poco a poco, no sé, intentar entablar una amistad y todo eso. Ya. ¿O te la tía tiene tu correo electrónico? ¿Disculpa? ¿Te la tía tiene tu correo electrónico, tu email? Mira, he tratado de localizar su correo electrónico, pero no puedo. Y la verdad es que quiero hacerlo porque, o sea, no soy un tipo tímido, ¿no? Pero yo creo que por correo a veces se pueden decir más cosas de lo que puedes decir con la voz, puedes decir palabras más profundas. ¿Bueno? ¿Hola? Hola. ¿Te acuerdas de mí? No. Yo soy el que te preguntaba por Pepsiman, el de la página web. Ahora sí te acuerdas. Ay, caray. ¿Cómo conseguiste ese número? Me costó bastante. ¿Tú no me has estado visitando a mi blog todo este tiempo? Ay, pero por supuesto que no. ¿Tú no has visto todas las cosas que yo he subido y lo mucho que la gente pide que te llame? Ay, mira, como si me importara, la verdad, ¿eh? Ay, pero ¿por qué eres tan mala conmigo? ¿Por qué no te vas a molestar a otra persona? Bueno, pero vamos a ver. Dime, o sea, dime algo así con toda sinceridad. Nosotros no tenemos ninguna oportunidad de estar juntos. Ay, seguramente, ¿eh? ¿Debo interpretar eso como un no? Exactamente, no. Bueno, mira, entonces tengo solamente una última pregunta que hacerte. A ver. ¿No te interesaría comprar un Samsung Jet liberado, nuevo, casi de caja? Ay, mira, métete el celular por el culo, por favor. Bueno. Hola. ¿Quién es? Yo soy una persona que te ha llamado muy pocas veces. Tú no me has visto en la vida real, pero sí me has visto por internet. Ay, no. Hola. ¿Qué necesitas? ¿Quieres jugar Circus Charlie conmigo? Por favor, no me esté fastidiando. Tú sabes que a mí me encantaría tirarme de cabeza entre tus aros de fuego. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Me colgó. ¿Hola? Hola, soy yo otra vez. Ay, ya por favor déjeme en paz. Vengo a fumar la pipa de la paz, pero por favor ay, no me sí, cuelgues. ¿Cuál pipa? Ya. Escúchame. No. ¿Qué te parece si me pongo en cuatro patas y tú me saltas por encima? Con una falda. Bueno. ¿Estarías dispuesta a saltar sobre mis bolas? Ay, idiota. Y me vuelven a colgar. Bueno. ¿Te gustaría que yo fuera tu pony? ¿Qué? Tengo cosas muy parecidas a las de un caballo. ¿Quieres que te las muestre por cámara? ¡Ay, imbécil! ¿Hola? Quisiera sujetarte a mi garrocha y menearte de un lado a otro. ¡Ay, mira, ya idiota, por favor, deja de molestar! ¿Bueno? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ya por la voz sé quién eres tú. ¿Tú sabes quién soy yo? Ay, no. ¡Hola! ¿Qué necesita? ¿Cómo que necesito hablar contigo? Mira, te cuento. No me vayas a colgar, por favor. No me vayas a colgar la llamada. Mira, que me está saliendo caro. Te explico rápido. Quiero jugar con una persona. ¿Quisieras jugar conmigo? ¿Jugar a qué? ¡Ufa! ¿Jugar un juego de dos players? Ay, loca. ¿Qué? Ya. Bueno, tengo un juego buenísimo para dos jugadores. ¿Por qué no quieres jugar conmigo? Lo podemos jugar por internet. ¿Y no me interesa, no me interesa. Pero una cosa, lo puedes jugar con un teclado si tú quieres, un tecladito, un teclado. No, ¿qué necesito hacer para que ya deje de estar llamándome? Darme un poco de amor. Oh, amor, ajá, mucho amor. Ay, ¿por qué eres tan mala conmigo? Si te estoy llamando a larga distancia, ¿cuántos hombres hay en eso? O sea, llamo para estar molestando nada más. No, pero no estoy molestando, te estoy invitando a jugar un juego para que nos conozcamos mejor. Ajá. En el calor de los 8 bits. Como las veces anteriores, ¿no? ¿No era molestar? Claro que era molestar. Bueno, pero ¿qué puedo hacer para redimirme? ¿Dejar de llamar? Ay, pero no seas mala. ¿Y si te dejo de llamar y más nunca nos escuchamos, más nunca en la vida? Ya. ¿Ah? Ya no me esté marcando, ya voy a colgar. Bye, adiós. ¡No! Bueno. ¿Por qué me cuelgas tanto si yo lo único que estoy haciendo es invitarte a jugar un juego? Aparte, mira, ni siquiera te llamo mucho. No me interesa jugar. No sé quién eres, no quiero tener nada que ver contigo, ya quiero que dejes de estarme hablando. Una pregunta, ¿tú tienes novio? Sí, sí tengo novio. ¿Lo estás diciendo de verdad o lo estás diciendo nada más para herirme? ¿No tienes tú acaso una novia de la que puedas ocupar tu tiempo? Sí, tengo una novia, pero es enorme y gorda. Oh, es gigantesca, pero ella. Es como Paquita la del barrio, pero 10 veces. En una circunferencia. ¿Qué? Ya, idiota, ya. Déjame de estar hablando, imbécil, por favor, porque ya me tienes harta. ¿Pero por qué tiras esas piedras y misericordias a mi corazón? ¿Por qué sigues molestando y a cada rato ya? Pero la última vez que te llamé fue hace meses. Hay miles de personas que pueden decir eso. Pueden atestiguar eso. Mira, ya estoy fastidiada, ya me cansaste, ya. Vete al diablo, imbécil, por favor, ya. Bueno, ok, me voy derecho al diablo, pero antes quiero preguntarte una cosa. ¿Tu novia es Pepsi Man? ¡Idiota! ¡Ay! ¿Por qué me odia? ¡Ay! Me colgó. Bueno. Hola, ¿qué tal? Solamente te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién soy? ¿Qué quiere? Solo te voy a decir una cosa. Me voy a tirar en un paracaídas por ti. ¿En serio? Sí. Ojalá abra, ¿eh? Bueno. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Ay, sabes. Los... ¿Perdón? ¿Qué quieres? ¿Pero por qué eres tan mala conmigo si yo siempre te trato tan bien? ¿Cómo que mala? Porque ya vas para fastidiar. ¿Quieres que sea buena onda contigo? Claro que no. Pero yo soy una de esas personas que llama que es buena. Yo no soy un loco violador, asesino, depravado sexual. Muy bueno, ajá. Ya en serio, deja de estar llamando, por favor. Bueno, pero tienes que tener en cuenta que la última vez que te llamo en plazos de tiempo muy largo, tampoco soy fastidioso. Sí, al trabajo. Claro que si se enteran que están fastidiando a cada rato un tipo de siempre, me van a correr. No te pueden correr porque no saben quién soy yo. ¡Ay! Es mucho tiempo entre llamadas. Es decir, incluso como acosador soy una persona buena onda, fíjate. Imagínate cómo seré como marido. Me fastidias, ya. En serio, deja de llamar, no estés molestándome. Bueno. ¿Nunca te has imaginado salir con un piloto? Yo creo que somos bastante sexys. Sí, sabes que sí quiero salir con un piloto, pero no creo que tú seas uno. Y espero que después de que te tires de ese paracaídas, en serio, ya no vuelvas a llamarme. Bueno, ojalá y no se abra, en serio. Bueno, pero aquí estoy... ¿Dónde vas a conseguir una persona que te quiera tanto como yo? Hablando en serio, incluido tu novio. Muchas personas que me quieren más que tú, en serio. De hecho, no sé por qué dices que me quieres. O sea, nada más fastidias. Bueno, te digo una cosa, no es que me considere un experto, pero según Sigmund Freud, nada supera el amor de un acosador loco. Y sádico y depravado. Además, ¿dónde vas a conseguir a alguien tan sucio como yo? Espero no conseguírmelo y espero que tú ya dejes de llamarme. En verdad no existe ni siquiera la más mínima posibilidad de que me des una oportunidad. No, ya, deja de fastidiar. Ya me tienes cansadísima, en serio, ¿no sabes? Ya deja de estar hablando. Eso quiere decir que quieres que te siga hablando. ¿Qué quieres que haga? ¿Que cambie el teléfono? No. Aparte, no creo que tú puedas hacer que la compañía cambie de teléfono. Sí, precisamente. Créeme que si por mí fuera, ¿desde cuándo lo hubiera cambiado ya? ¿Quién te dio este teléfono? Bueno, mira, siendo que trabajas en Sabrita es bastante fácil averiguar el teléfono. No, pero en serio, te quiero mucho. Vete al diablo ya. Ya, en serio. Me ama. Bueno. Hola. ¿Quién? Hola, ¿qué tal? Ay, ¿qué quieres? ¿Qué quieres otra vez? ¡Qué rápido me reconociste! Sí, o sea, eres el único que habla así. ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios! ¿Qué quieres ahora? ¡Ay! Pero hacía mucho que no hablaba contigo. No es como si te llamara todos los días para acosarte sexualmente por teléfono. Imbécil, ¿qué quieres? Mira, una cosa. ¿Te puedo hacer una entrevista? ¿Entrevista para qué? Una entrevista para... Bueno, porque hay una entrevista. Nunca te han hecho una entrevista antes. ¿Qué quieres? ¿Entrevista para qué? una entrevista para... Bueno, para saber más de ti. Espérate, para variar, ¿por qué me estás hablando a mí? ¿Cómo que por qué te estoy hablando a ti? Porque te admiro. ¿Qué? No sé qué hizo tu mamá contigo, la verdad. ¿Por qué eres así? ¡Ay, chole! Mira, vamos a hacer una cosa, hagamos un trato. Si me concedes la entrevista, te prometo por la mamá de Hugo Chávez Frías que se muera, que no te vuelva a llamar más nunca. Mira. Miro. Primero, ¿para qué quieres esa entrevista? Bueno, porque soy un fan. ¿Fan de qué, idiota? Ay, pero una cosa, cuando a Thalía le piden una entrevista, ella no dice para qué quieren la entrevista. Bueno, pues vete a entrevistar a Thalía. Ah, por favor, mira, tengo las preguntas aquí, espérate, ya las preparé en un documento. A ver, hola chica Pepsi, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta? ¿Tú tomas Coca-Cola escondidas? Ay, idiota. Mira, tomo lo que me da la gana. Ay, bueno, a ver, segunda pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Crees que te voy a contestar datos personales, idiota? Bueno, está bien. ¿Dónde naciste? Ay, no. ¿Para qué quieres saber eso? Bueno, pero cónchale, qué poco comunicativa. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Soy escorpión. Mi mamá siempre me dijo que yo era un cáncer. Mira, creo que tiene mucha razón. Bueno, pero por lo menos por lo que veo, ni a tu mamá le caes bien, ¿eh? Bueno, pero fíjate que estoy rompiendo el hielo de una manera muy sensual y muy... Pobrecita de ella. Bueno, ¿a qué te dedicas actualmente? Idiota. ¿A dónde me están llamando? Sí, obviamente a la tienda para la que trabaja, pero bueno. Entonces obviamente sabes a qué me dedico, ¿para qué lo preguntas? Bueno, porque son para motivos de entrevista. Ajá, sí. Bueno, a ver, ¿qué edad tienes? 25 años. ¡Upa! ¿Te gustan los videojuegos? Pues mira, sí me gustan, pero no los juego casi. Desde hace años que pasé por eso. ¿Conoces una saga que se llama Resident Evil? ¿Qué? ¿Conoces una saga de juegos que se llama Resident Evil? ¿Cómo lo dijiste la primera vez? A ver, dime. Resident Evil. Mi pronunciación en inglés es muy buena. No te burles. ¿Qué? Tú sabes que es peligroso burlarse de un psicópata que te llama, ¿no? No te burles. Mira, correr en riesgo. ¿Qué más? A ver. Bueno, ¿conoces Resident Evil, sí o no? Ajá, sí, lo conozco muy bien, por algo me estoy burlando de ti. Bueno, mira, a ver, si estuvieras al borde de un abismo y en una mano me sujetas a mí y en la otra a Némesis, que es un monstruo horrible que salió en esos juegos, ¿a quién eliges? Ay, vaya pregunta. Por supuesto que me quedo con el monstruo, a ver, espérame tantito. Pero a lo mejor otra buena idea sería intentar salvarlos a los dos y ver cómo te destrozan. Ay, qué cruel. Ay, qué lindo, lo dejé callado. Así debería ser siempre. A ver, ¿vas a llamarme ya? Qué psicópata. ¿Has jugado alguna vez Silent Hill? ¿Qué? ¿Has jugado Silent Hill? No. Bueno, siguiente pregunta. Ah, ¿sabes dónde está Pepsi Man? No sé, pero por tu tipo de llamadas, supongo que algo le hiciste. Ya. O sea, nunca habías estado tan sádica en una entrevista. No sé si me siento cómodo con esto. Genial, ojalá y dejes de llamarme. Ya, deja de fastidiar. Aunque mira, como que me está gustando ya, ¿eh? Porque ya estaría empezando a burlarme de ti y le estoy agarrando el gusto. ¿Qué música te gusta? No me gustan los corridos. Ah, pero ¿te gusta el resto de toda la música? La mayoría. Hay mucha que no me gusta. ¿Tú te animarías a tener una cita conmigo por Habbo Hotel? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un juego en línea. ¡Ay, qué raro eres! Claro que no, idiota. Bueno, una pregunta. ¿Tú sabes quién soy yo en YouTube? ¿Por qué lo preguntas? O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué? Porque yo siempre me he preguntado si tú alguna vez te has visto a ti misma por internet. Entonces yo me preguntaba si tú sabías quién era yo. Siempre me quedó esa espina. Yo creo que no. A ver, ¿qué me vas a decir? Bueno, si no sabes, no sabes. No importa. Una pregunta. ¿Tú conoces a la chica Pepsi número 2? ¿Cuál? Ella fue una empleada que después de que tú te fuiste de Pepsi, yo hablé con ella un rato y se llama la chica Pepsi número 2. Qué raro nombre. Ah, pero no tienes más o menos ni siquiera una idea de quién podría ser ella, ¿no? ¿No lo ubicas? Claro que no, idiota. ¿Y si lo ubicara, tú te animas a hacer un trío con ella y conmigo? Sí. Estás enfermo, ¿verdad? Sí, no, definitivamente te tiro. Me quedo con el monstruo. Ay, pero era una broma. Ay, qué bromas tan lindas haces. Bueno, mira, ¿rompimos el hielo o no? ¿Te animarías a que te vuelva a llamar alguna otra vez? Claro que no, tú ya quedaste en que no me vas a volver a llamar. Ay, entonces esto es un adiós. Claro que es un adiós. Ay, ni siquiera para eso. ¿Ya terminaste? Ni siquiera para escupirme, humillarme, vejarme y burlarte de ya. Ay. Dime, ¿terminaste? ¿Ah? ¿Terminaste ya con la entrevista? Ay, sí. Esto es un adiós. Ah, bye. ¿Bueno? ¡Hola! ¡Soy el troll! ¡Ay, idiota! ¿Qué quieres ahora? ¡No! ¡No es Dross! ¡Es el troll! ¡Ay, por favor! ¡Ya! ¿Qué quieres ahora? ¿Quedaste que me ibas a volver a llamar? ¡No! ¡Pero no soy yo! ¡Es el troll! ¡Y yo odio a Dross! ¡Es un imbécil! ¿Qué manera de contestar? No soy yo, o sea... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quieres? ¿Ya? ¡Es una acusación injusta! ¡Yo también odio a Dross! ¡Vi tu teléfono en su libreta! ¡Idiota! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ya! ¡Que me ayudes a destruir a Dross! Mira, lo que voy a hacer es que voy a denunciarte, maldito desgraciado. ¿Cómo que me vas a denunciar? Ya, ¿vas a denunciar? ¿Qué? ¡Ya me fastidiaste! ¿Cómo que ya te fastidié? ¡Que te fastidié, Dross! ¡Yo solamente te estoy llamando ahorita! ¡Ya deja de jugar, por favor! ¡Pero ya qué estoy fastidiada! ¡Estoy fastidiada de que siempre estés hablando! ¡Y nada más es de broma! ¿Qué te pasa? ¡Pero no es justo! ¡Es primera vez que yo te llamo! ¡Aparte, si vas a denunciar a Dross, yo te apoyo! ¿Qué? ¡Mira, idiota! ¿Qué? Deja de estar llamando ya. Te voy a denunciar, ya sé quién eres, desgraciado. ¿Cómo que? Deja de estar molestando, deja de estar fastidiando ya. Pero, mi identidad es secreta, ¿será que ya sabes quién es Dross? Ay, idiota. Vete al diablo. Pero... Bueno. Tengo un plan bueno para destruir a Dross, pero me tienes que escuchar. Cállate ya. Ya me fastidiaste. ¿Pero por qué? Tenemos un enemigo en común. Un enemigo en común, ay, por favor, deja de estar fastidiando ya. Ya sé que es uno de tus personajes, ya sé que él llama nada más para estar molestando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que uno de mis personajes? Ay, por favor. Pero, ¿qué fue lo que viste? Mira, ya me dijiste... Ay, idiota, ¿qué te digo? Maldita. Deja de fastidiar, mira, ya sé quién eres, ya te vi por internet, ya. Ay, imbécil. Pero... ¿Cómo que ya me...? Ah... Sabritas, buenas tardes. Bueno. Oh, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo puedo preguntar si tiene un producto, por favor. Claro que sí, dígame. ¿En qué le puedo ayudar? Disculpe, yo tengo problemas de habla. Disculpe. Sí. ¿Tiene...? No hay problema, no se preocupe. Gracias. ¿Tiene maño? ¿Perdón? Maño. Disculpe, no sé a lo que se refiere. Maño. Señor, por favor, repítamelo. Okay. Maño. Un huevo de este tamaño. ¿Perdón? ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas de mí? ¡Qué bueno! Soy yo. Me voy a colgar, bye. ¡No! ¡Coño! Sabritas, buenas tardes. ¿Tú tienes idea de lo triste que es para mí que tenga que pretender ser otra persona para que me trates bien? Idiota, ya deja de estar llamando. Son horas de trabajo, no tienes que estar llamando aquí nada más para hacer bromas. Ay, pero sí, ¿hace cuánto que no te llamaba? Mira, hace cuánto no importa, el problema es que estás llamando. Es muy molesto para mí el tener que estar aguantando personas como tú. Ay. Sí, gracias a Dios que no son muchas. Ay, pero cónchale, vale, pero... Ay, si sale nomás... Mira, ¿sabes qué? Vete al diablo, no vuelvas a llamar. Ah. ahora que lo pienso muy detenidamente, ella dijo algo así como que no quiere estar aguantando a las personas como yo, que llaman para allá, que afortunadamente no son muchas. ¿Eso quiere decir que hay alguien más aparte de mí que la cosa?